todas las novedades de la Supercarpa Fantástico Jonar, además de tus pedidos musicales, entrevista y mucho más, lo vas a tener a partir de este sábado y todos los sábados de 11 a 14 horas por FM Los Andes 106.5 desde Campo Quijano y para todo el mundo por fantásticoyonar.jindo.com. Así que acordate, a partir de este sábado, la previa de Fantástico Jonar está en el aire de FM Los Andes 106.5 con la conducción de Eugenio Dichocho. La previa de Fantástico Jonar, que lo vas a perder.